nos restan, nos faltan, las pacas aquí no se acaba. Me baila la niña, refleja la virgen de tu cielo. Con el venenito ya me prendí, ya ando en modo maldito. Y no pasa nada porque a la redonda tenemos anillos. Pura belicada me cuida la espalda, de pechera y cara tapada. Tipo le importante las celebridades, ahora ya son mis camaradas. Una bandida la que me llama se queda ciega. Pasa la UBI, te llego en el Rubí con todo el convoy de blindada. Digo lo que desde morro misionaba. Disfruto la vida porque un día se acaba. Tracas, hijo de su puta madre, Luis. En el coseo, la vida no me importa, me importa el dinero. Moviendo los cuadros como iras de foto, toreando el gobierno. La cuenta de banco la tengo de lado, ya son varios ceros. Reviento la liga porque no me gusta guardar el dinero. Una lady mala rompe la champaña y conmigo se quita las ganas. People importante, las celebridades ahora ya son mi camarada. Una bandida la que me llama se queda ciega con mi cubana. Pasa la UBI, te llego en el Rubí con todo el convoy de blindada. Vivo lo que desde morro ambicionaba. Disfruto la vida porque un día se acaba.